Ya estamos en el capítulo 30 del libro de Job, y yo quiero que ustedes busquen ese texto en su Biblia. Naturalmente ustedes tienen el bosquejo. El primer título que yo le pongo es: Job sigue lamentando su desdicha presente. Es decir, en el momento que él estaba hablando, está lamentando, porque ya viene del capítulo anterior. Por eso es muy necesario que leamos los versículos 21 al 25 del capítulo 29. Capítulo 29, 21 al 25. Dice: Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Estas son las últimas palabras del capítulo anterior. Entramos ahora ya en el capítulo 30, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Pero ahora se ríen. Ven ustedes que es como continuación. Todo esto debería estar en un solo capítulo, porque primero él se lamenta y luego continúa hablando ya. Hace un contraste de lo que era antes él para esa gente que él menciona y lo que es ahora. Ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, y cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. O sea, lo que está diciendo que a los padres de aquellos que se estaban burlando de él, él ni los pondría con los perros que cuidaban su ganado. Luego, no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y el hambre, andaban solos. Describe a esa gente. Es muy fuerte él aquí. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre la gente. Sigue después, y todos les daban grito como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas. Bueno, eso ya suena bien raro porque parecen animales. Y se reunían debajo de los espinos. Claro, no tenía un lugar mejor. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Eso es fuerte, es muy fuerte. Pero él se ve obligado a descargar todo esto porque realmente muchos se burlaban de él y muchos sufrían a él. Vamos por parte, versículo 1. Es muy fuerte, claro. Y Job aquí describe a su manera a aquellos que eran más jóvenes que él, cuyos padres, a su juicio, juicio de Job, eran peores que los perros guardianes de su ganado. Para decir esto, él debía ser muy golpeado. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Esta es una descripción, yo diría, muy baja, denigrante. Es realmente para rebajar a una persona y ofenderla. Y ellos están escuchando, porque Job está hablando y ellos escuchan. Así que Job los escuchaba a ellos. Ahora, Job no puede entender un cambio tan desfavorable y que Dios lo haya permitido. Es decir, cambio en él. Job cambió drásticamente, todo lo perdió tal vez en cosa de 1 o 2 días. En el versículo 2, aquí Job aclara que lo que aquellos que a su lado nada tenían ni nada podían, dice: ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna, es decir, no tenían ninguna capacidad económica, capacidad intelectual, capacidad quizás incluso física, porque eran alimentados miserablemente y eran ignorantes. Y Job no haría nunca esto, pero a modo de desahogo, él lo hace, porque ellos lo humillaron mucho. Y no solamente esto, sino que le causaron mucho daño. Versículo 3 agrega a todo esto otros, digamos, comentarios sobre sus burladores, cuando habla de la pobreza de ellos. Dice que andaban solos y hambrientos. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Esa era la vida de aquellos que ahora lo despreciaban. Estos eran los que verdaderamente no consideraban lo que eran y quizás cuánta ayuda él les había dado. Pero Job los describe como quienes comían raíces y hojas expulsados de la civilización. Flor de menú tenía, ¿no? Y sin embargo, por lo visto, no había persona alguna que tuviera algo de compasión de sus sufrimientos. Ninguno de ellos. ¿Cuántos de ellos habrán recibido beneficio, pero no tenían compasión de él? La pregunta, ¿por qué? Y es aquí donde podemos notar una palabra, y vamos a detenernos hoy en esa palabra que es clave para todo este capítulo, envidia. Es la envidia. No importa que no esté la palabra aquí. No cabe duda que muchos lo envidiaban, pero no lo manifestaban. Por eso ahora se gozaban porque le tenían tanta envidia, y eso es una plaga. Es un pecado muy grave del cual es muy difícil reponerse y dejar la envidia. Alguien dirá, no, yo no envidio a nadie. Yo no le creo a usted si usted me dice esto. En algún grado, la envidia se filtra en nuestra vida hasta por los poros y somos envidiosos. No debemos mezclar aquí a esos tres amigos suyos, bueno, tal vez colegas también, con esta gente a la que él describe como inferiores a sus perros que le cuidaban su ganado. Yo no creo que él se refiere a sus amigos. Él se refiere a otra gente que ni le saludaban ni le hacían caso. Esto de llorar con los que lloran y gozar con los que gozan no es fácil. Allá en Romanos, creo, capítulo 12, dice que tenemos que llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Es muy difícil esto. La envidia del ser humano lo lleva a alegrarse del dolor y enfermedad grave, algún accidente, asalto, pérdida de sus bienes, etcétera, de otro, sobre todo alguien a quien uno envidia. Esa alegría luego sale a flote con ello, los comentarios, los juicios, los prejuicios, tiene lo que merecía y cosas por el estilo. El ser humano es por naturaleza envidioso. Son raros los casos dentro de el género humano de alguien que no envidia. Eso está en todos los ámbitos. El versículo 5, aquí Job describe, la apariencia de estos que ahora se burlaban de él, cuando dice que la apariencia de ellos era tal que cualquiera los confundiría con los ladrones. Textualmente el texto dice, eran arrojados de entre las gentes y todos les daban gritos como tras el ladrón. Bueno, ese era el perfil que él veía en esta gente. Como si esto fuera poco, Job también habla aquí de las, viviendas de ellos. Porque en el versículo 6 dice, habitaban en las barrancas de a ver si dije mal, los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, flor de palacio tenía. Y él, no sabríamos qué clase de gente era si él no lo dijera. Y probablemente él se abstuvo por mucho tiempo y no quería hacer esto. Pero finalmente lo dijo. Y eso de bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, versículo 7, son palabras realmente muy fuertes. Y cuando Job dice que los que ahora se burlan de él son hijos de viles, y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. ¿Qué hay más bajo que la misma tierra? Lo único que nosotros entendemos, siempre decimos que el infierno está hacia abajo. Y dice Salomón que el camino hacia el cielo es hacia arriba, y hacia abajo es el Seol, o sea, el lugar de los muertos. Y la idea es que allí están sepultados, hay cadáveres. Estos están más bajos que la misma tierra, quiere decir que ya están ahí donde están los muertos. Luego Job describe de lo que es capaz la envidia. Voy a leer los versículos 9 al 15. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mi camino caminos de perdición. Mi senda desbarataron. Es decir, lo que ellos querían era prepararle caminos para que él llegue a perderse o a morir. Se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Estos versículos 9 al 15 de Job 30. Pero, ¿qué es la envidia? Oh, no, yo no sé qué es. Debe ser algún plato de postre, ¿no? Bueno, yo miré a ver qué dice la Real Academia Española. Tengo un diccionario muy completo. Y dice, tristeza o pena del bien ajeno. Aprendamos esto. La envidia es tristeza o pena de un bien ajeno. Si alguien prospera, yo me pongo triste. ¡Ay, por qué él y no yo! Es muy fuerte eso. Y es increíble cómo esto se posesiona del hombre. Por ejemplo, ¿no mató Caín a su hermano Abel? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la suya. Así que el primer crimen ya fue un homicidio producto de la envidia. En Job 5, versículo 2, dice que la envidia es la hija de la codicia. Y son primos hermanos. La codicia son dos chicas. La codicia y la envidia. Las señoras o señorita, codicia y envidia. Y dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Eso está en Job 5:2. Hasta eso se llega cuando impera nada menos que la envidia. Conociendo la mamá de la envidia, que es la codicia, es fácil entender. ¿Y qué es codicia? Bueno, es desear más y más, desenfrenadamente, competir con otros, falta muy poco para la envidia. Si uno lo logra, tal vez no va a envidiar. Si sobrepasa a aquel al que podría envidiar. Pero si no lo logra, la hija de la codicia va a ser la envidia. Así de sencillo. El salmista aconseja a no envidiar a los que hacen iniquidad. Por ejemplo, en el Salmo 37:1, este salmo hay que aconsejar a veces para que las personas que están sufriendo algún tipo de injusticia o algo así. Dice en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y también se nos aconseja no envidiar a los impíos, esos impíos que prosperan. Y dice, yo trato de hacerlo mejor y no prospero, y ese allá fulano, o esa familia, o esa pareja, ¿cómo prosperan? No, no hay que envidiarlos. En el Salmo 73, versículos 2 y 3, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Estos arrogantes eran también impíos, y el salmista dice, por poco yo resbalo, por poco yo me alejo de mi convicción. ¿Por qué? Porque otro que no merece prosperar, prospera, y yo no. Algunos israelitas, cabecillas, tuvieron envidia también de Moisés y Aarón. Si ustedes van al Salmo 106, 16 al 18, encuentran estas palabras que es una, se recoge de la historia del Pentateuco. Tuvieron envidia, dice, versículo 16 del Salmo 106, de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Salmo 106, 16 al 18. No voy a dar más textos porque no quiero cargarles de versículos, pero este es un cuadro que se repite, o el salmista repite, tomado de la envidia que tuvieron de Moisés y Aarón el público. Y luego tuvieron envidia María, la hermana de Moisés, y Aarón de Moisés. Para que vean, no hay lugar donde no se mete la envidia. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Alguna vez alguien usted encontró que dice que tiene cáncer de huesos? Yo no sé cómo es eso, pero me imagino la persona sufre mucho. Y a una hermana que conocemos, no voy a dar el nombre ahora, que está con este problema muy serio. ¿Cómo se queja esa hermana? Bueno, ella trata de disimular hasta donde es posible, pero me imagino lo que es. Y yo creo que el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Es, póngale allí cáncer de huesos. Y si hay alguien que usted conoció que sufrió esto, entonces averigüe cómo se sufre. Tan dañina es la envidia. Y no es fácil deshacerse. Usted no puede comprar un fármaco anti-envidia o anticodicia. Simplemente no hay. Si usted es envidioso, tiene que tratar esto directamente con el Señor. Y la envidia es peor que la ira, es peor que el furor. Por ejemplo, en Proverbios 27:4, usted sabe lo que es ese furioso, que todo lo que tiene tira y rompe y bueno, la envidia es peor. Aquel es activo y trata de sacar todo afuera y rompe cosas que luego lo lamenta porque tienen que comprar nuevo, pero de todos modos rompe, porque piensa que así se desahoga. Cruel es la ira, Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? A ver, porque la envidia es tan inocente. Es algo que uno siente y rara vez lo dice. Y si lo dice de tal manera que parece una torta de cumpleaños. Entonces, bueno, no, nada malo. Porque no es tan evidente o no parece tan evidente. Pero es sumamente dañino. Y la Biblia confirma que la persona que por su diligencia, su dedicación, despierta la envidia, debe cuidarse también. Usted dice, ¿por qué me envidian tanto? yo soy puntual, yo trabajo mucho, yo hago esto, yo ayudo a cuantos puedo. Y usted piensa que todo el mundo le tiene que alabar. ¡Ah! Hay unos cuantos están así. Si pudiera, le daría una. ¡Oh! ¿Y qué de malo hizo? Es una persona que trabaja, que se dedica, que madruga, que no es ni ecuménico, ni predica herejías, ni nada de eso. ¿Qué de malo hay? Envidia. Y eso es bastante común, mucho más de lo que pensamos. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Más fácil el furor y la ira que la envidia. O sea, más fácil para manejarlo. La envidia es algo así como una serpiente, que hasta que despierta, está allí bien enrollada, como un chorizo de 2 kilos. Y ahí está. Está en su lugar. Pero usted no puede hacer con la envidia lo que yo hacía cuando trabajaba en el campo y labraba la tierra y todo esto, y en pleno invierno encontraba una serpiente. Nunca me asustaba, yo buscaba un palo para acabarla. Pero cuando había fogata grande, que a veces se hacía para quemar las malezas, yo iba, la llevaba y, para ver cómo se retuerce en el fuego, y acababa. Si pudiera hacer esto con la envidia, qué bueno sería. Levantar, prender una fogata, sacar la envidia, tirarla al fuego y ver cómo se retuerce, y se acabó. Y me gustaba ese trabajo. Yo sabía que las serpientes siempre son casadas, van en pareja. Las comadrejas también. Hay un hermano aquí que cuida durante la noche, y él cuando mata a una comadreja ya busca a la otra. Sabe que andan siempre. Ellos no se divorcian. Andan siempre juntos. Y entonces, ¡pam! La escopeta, ¡pam! Sí, fuerte. ¿Oyeron? ¿No? Bueno. He hecho muy fuerte la escopeta de él. Yo me asusto. Ahí cuando, pero bueno, tiene que hacer eso y tiene que hacerlo. El otro día mató una y las comadrejitas todavía estaban vivas, ya estaba muerta la mamá. Y dije, anda, sepulta todo eso. ¿Se imaginan ustedes los protectores de animales? ¿Dónde nos meterían? Tacumbú, muchacho. Bueno, la Biblia confirma que la persona que por su diligencia y dedicación despierta la envidia, es algo común. Oiga, 4:4 de Eclesiastés. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Trabajamos o no trabajamos? ¿Progresamos, prosperamos o no prosperamos? Si no trabajo, no tengo que comer. Soy un vago. Si trabajo y prospero, me envidian. ¿Qué hago? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la respuesta, Gina? Prepárese para que le envidien. Así. ¿Y cómo me preparo? Solamente esté atento que habrá envidia. Y cuando alguien dice, y es muy meloso, y le pasa la mano, y no como un pescado, algunos pasan la mano, parecen pescado, uno toma así. No, eso se aprieta bien, hermano. Ya, ¿no? Cuídese de esos. No, no digo que todos son así, ¿no? Digo que el que envidia tiene esa manía. Porque la envidia hay que esconderla, es muy linda para algunos. Y esconden como una linda nena. ¿Por dónde se mete la envidia en la vida del hombre? Busquen el Mateo 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón, allí está. Usted nace con la... Lo único que falta es que la envidia crezca y usted le dé salida. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que ya están allí. Cuando usted nació, todo eso ya estaba allí. Faltaba que usted crezca y toda esta familia. Escuchen, hay 13 miembros de esta familia. Uno, adulterio. A ver, adulterio, ven acá. ¿Cuántos llaman a su hijo adulterio? No lo llamen. Fornicación, podía ser una dama. Malos pensamientos, nombre y pronombre, ¿no? Homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia y ñaenvidia. Ahí está. Maledicencia, soberbia, insensatez. 13 en total yo conté. En solamente estos pocos versículos, tres versículos, 21 al 23 de Mateo capítulo 7. ¿Qué dije yo, Marcos? ¿Y quién dijo Mateo? No digan eso, pues no es cierto. Bueno, Marcos 7, 21, 23. Bien, ahí está. Y uno se pregunta, pero ¿por qué yo soy así? Usted es así porque ese es usted. Yo también, todos. El problema es si alimentamos o no. Si usted no alimenta a una criatura, se va a morir. No alimenta la envidia y se muere. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que come? Lo mejor, o lo que usted le dé. Ahora nos damos cuenta en qué medio se desenvuelve la envidia. Fíjense ustedes, está rodeada, antes de la envidia aparece lascivia, que es el desenfreno de inmoralidad. Después de eso, la maledicencia, desbocados. Y en medio está la envidia, porque es así como aparece en ese orden en el texto. Y como si lo dicho en Marcos fuera poco, Pablo nos deja su propia lista con esta doña envidia y sus acompañantes. Romanos 1, 28 y 29, solamente ese texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todas estas cosas aparecen aquí en Romanos 1, 28 y 29. ¿Cuál es la virtud que le falta al cristiano envidioso? Bueno, si alimentó la envidia y siempre estaba queriendo más y más, bueno, estaba alimentando. Pero la pregunta es, ¿cuál es la virtud que le falta al envidioso? Bien, en 1 Corintios 13, 4 al 6, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El verdadero amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí se describe qué es el amor. Son muchos los salvos por la fe en Cristo y son felices mientras no se encuentran con alguien cuya prosperidad no desean. La envidia aflora, como esos geysers. No sé cuántos de ustedes los vieron, pero es muy interesante ver dónde hay esa salida repentina de agua muy caliente, chorros muy altos. Hay un lugar allá en California, se llama Calistoga. Yo a veces iba allá solamente para ir a ver los geysers. Ahí hay que estar, un buen rato, no se sabe cada cuánto sale el agua y de repente sales muy, muy caliente, sulfúrica es el agua, muy saludable para el cuerpo y todo eso, pues hay muchos lugares ahí para que la gente vaya y se meta en el barro y se mete hasta acá en el barro y entonces bien caliente, todo lo que pueda aguantar, casi le cocinan y entonces eso como tiene muchos minerales le ayuda mucho. Job se queja por ser objeto de burla y refrán. Este es un hecho. Podemos tomar literalmente lo que dice en el versículo 10, por ejemplo, de Job 30. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Le escupían? Tal vez. Tal vez no directamente a él, pero al pasar a un muchacho que no valía nada para él en su época y le tenían temor porque era un juez muy justo, tal vez escupían como desprecio, no a él, pero en cierto modo es a él, digo en cierto modo. Cuando hablamos de la envidia, notamos que es una situación extremadamente peligrosa. Y hay algunos casos que yo quiero plantearles de envidia, algunos ejemplos. Martín Lutero, a quien tanto admiramos, cierta vez dijo: tengo tres perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Eso lo dijo Martín Lutero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconocer como reconoció él que los tenía? Un crítico demasiado envidioso le dijo cierta vez al predicador norteamericano llamado Dwight Moody. Este Moody no tenía un vocabulario muy fino para hablar en público, ya que incurría en demasiados errores gramaticales. Él le contestó: sé que cometo muchos errores y que me faltan muchos conocimientos, pero hago lo mejor que puedo. Y usted, amigo, que conoce tan bien la gramática, ¿cómo la está empleando para el Señor? Sabemos que Moody era uno de los oradores en una convención cierta vez, y un predicador que le seguía en el uso de la palabra, movido por la envidia, porque hablaban varios oradores, habló Moody, y luego se levantó este. Aprovechó la oportunidad para criticarlo. Le dijo que su sermón, lo dijo en público, que su sermón era demasiado simple, que se componía de recortes de diarios. Cuando se sentó, Moody se puso de pie nuevamente y dijo delante de toda esa congregación que reconocía su falta de conocimiento y su falta de capacidad para preparar un sermón pulido. Agradeció al hermano que había señalado sus diferencias, o deficiencias mejor dicho, y le pidió que orara en público, ahí mismo, a fin de que Dios le ayudara a ser siervo más útil. No dice nada esa anécdota si oró o no, pero si oró no sé qué dijo. Y habrá sido un impacto muy fuerte. Un comité, siempre con Moody, de ministros en cierta ciudad, discutían la posibilidad de que Moody sirviera como predicador durante un esfuerzo evangelístico. Finalmente, un ministro joven, con este hay que tener mucho cuidado cuando son muy jóvenes, saben demasiado, que sentía envidia por el predicador y no deseaba que lo invitaran, se puso de pie y dijo: ¿por qué Moody? ¿Acaso es que tiene un monopolio del Espíritu Santo? Hubo silencio entre la audiencia porque Moody tenía mucho respeto, muchos le respetaban. Entonces un ministro, ya anciano, piadoso, siervo de Dios, dijo: no, él no tiene el monopolio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien ha monopolizado a Moody. ¿Pero ven ustedes hasta dónde la envidia se filtra? ¡Oh! ¿Cuántos pastores envidian a otros? ¿Cuántos misioneros envidian a otros? Usted dirá: ah, entonces, yo que soy envidioso, ¿quién soy yo para tratar de oponerme a esto? Bueno, usted va a sufrir por ser envidioso, pero esto es algo que no respeta ni su estatus en la sociedad, ni su capacidad en la iglesia, ni su condición espiritual, ni su condición material, intelectual o lo que fuera. La envidia es así. Satanás es descarado. Spurgeon, esto era lo que enseñaba el gran predicador Charles Spurgeon. La cura para la envidia está en vivir bajo un sentimiento constante de la presencia divina, adorando a Dios y estando en comunión con Él todo el día. No obstante, todo lo largo que pueda parecer el día, la religión verdadera o el cristianismo verdadero eleva el alma hacia una región superior, en donde el juicio se hace más claro y los deseos son más elevados. Entre más hay de Dios en nuestras vidas, menos codiciaremos de la tierra. El temor de Dios echa fuera la envidia de los hombres. Yo llegué a la conclusión, hermanos, que si Dios no hace ese cambio en la persona, aún un pastor, y no importa que haya tenido pastorado 30, 40, 50 años, él no lo va a lograr. Y Dios solamente lo hace, no es que yo provoco que Dios haga algo, lo hace con aquellos que él llama al ministerio. Y es muy fácil reconocer a quienes él llama. Hay varias cosas, pero una de ellas es que aquel hombre, siempre varón, que es llamado al ministerio, nunca, nunca cederá un milímetro. A eso llaman ahora, es que es de muy fuerte carácter. ¿Y qué quiere usted? ¿Que sea ni chicha ni limonada? Claro que uno tiene que saber a dónde va. Si alguien le para por ahí, ¿a dónde va? Vamos de vacaciones, ¿a dónde van? Y no sé, todavía no decidimos. ¿Dónde estamos? Viajando. Y tal vez por ahí, de aquí a 2 kilómetros, 10 kilómetros, se le ocurre a mi suegra, o se le ocurre a mi esposa, se le ocurre a mi hijo, tal o cual. Y de ahí vamos a discutir, no sabemos. No, nadie va así de vacaciones. De antemano preparan todo, llaman por teléfono, ven si hay allí un hotel disponible, dónde van a parar, o en qué lugar van a estar, y todas esas cosas. Y cuando van, alguien le va, ¿a dónde van? Vamos a tal parte, y ya está. Y ahí saben por dónde van. Una persona, un predicador, y cualquier persona que tiene participación en la obra en alguna forma. Había un hombre llamado Andrew Bonner, el piadoso predicador. Él escribió en su diario: este día hace 20 años prediqué por primera vez como ministro ordenado. Es increíble que el Señor me haya salvado y usado en su servicio. No tengo ninguna razón para preguntarme por qué usa a otros predicadores más que a mí. No obstante, la envidia es mi aguijón. Y hoy he estado implorando gracia para regocijarme en gran manera por todos esos que son más útiles que yo. Así sea que esto me coloque en el total anonimato. Oh Señor, quita esta envidia de mí. ¡Ja! Muchachos, hay que ser muy sincero para poder decir esto. Y el escritor cristiano llamado Frederick B. Mayer, él escribió más de 40 libros, tanto escribe como Dave Hunt, incluyendo biografías cristianas, comentarios devocionales sobre la Biblia, etc. En una ocasión, mientras celebraba reuniones en Northfield, en Massachusetts, en Estados Unidos, grandes multitudes se congregaban para escucharlo. Pero entonces llegó a Northfield el gran predicador británico y maestro de Biblia, Campbell Morgan, y las personas lo abandonaron y se fueron a escuchar sus brillantes exposiciones de la Escritura. Mayer confesó que al principio estaba envidioso y agregó: lo único que me ayudó a vencer mis sentimientos de envidia fue orar diariamente por Morgan. Así lo hice. a aquel a quien usted envidia, ore por él. Por eso, en este punto me gustaría que me envidien mucho, así muchos van a orar. Pero usted va a sufrir. Hay lo que se llama la envidia constructiva. El escritor y predicador Robert Shannon dijo: nunca sienta lástima de los misioneros, envídielos. Ellos están donde se encuentra la acción verdadera, en donde está la vida y la muerte, el pecado y la gracia, donde convergen el cielo y el infierno. Es envidia saludable. De nuevo Moody. Esto era lo que enseñaba el gran predicador Moody. La envidia y el robo son como hermanos siameses. A menudo van muy juntos. Si le agregamos la mentira, ya serían trillizos. El envidioso es un ladrón en potencia. Cuando ve una cosa que desea y se le presenta la oportunidad de apoderarse de ella, pronto se muestra como lo que es, un ladrón. Así que ahora usted tiene el sobrenombre, envidia ladrón, el segundo nombre. Pocos vicios, dijo alguien, son más tristes que la envidia. En un concurso se llevaría el primer premio. En la iconografía se le suele representar como una anciana flaca y, diríamos, no en buenas condiciones, con ojos saltones y color oscuro, con la cabeza coronada de serpientes, además de llevar uno de estos reptiles en cada mano, cada uno mordiéndose la cola. La vejez simboliza lo antiguo de su odio a la virtud y las buenas cualidades en general. Las serpientes de la cabeza, sus perversas ideas, la que oprime con sus manos y su comportamiento con los semejantes. Y escuche lo que dijo Miguel Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, sobre las, digamos, advertencias que le hace Don Quijote a Sancho Panza. ¡Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios traen un no sé qué de deleite consigo, pero la envidia solo trae disgustos, rencores y rabias. A alguien se le ocurrió escribir algo sobre el porqué de tanta envidia contra, por ejemplo, Estados Unidos. Es cierto que allá hay muchas cosas malas y todo lo que usted quiera. Pero yo recogí algunas anécdotas que nos permiten entender algo acerca de todo este problema. Y yo me pregunto, ¿no será la envidia? Yo viví muchos años allí y me fue de mucha bendición porque aprendí muchas cosas muy útiles. Eso depende de qué es lo que usted busca. Pero el hecho que un país prospere, habría que ver cómo en su época se ha trabajado allí y cómo en buena parte todavía se hace. Cuando en Inglaterra, durante una gran conferencia, un tal arzobispo de Canterbury le preguntó a Colin Powell si los planes de Estados Unidos hacia Irak no eran, digamos, otra cosa que más construcción de el imperio por parte de George Bush. Este le respondió lo siguiente: con el transcurrir de los años, Estados Unidos ha enviado a muchos de sus mejores jóvenes, hombres y mujeres, hacia el peligro para luchar por la causa de la libertad más allá de sus fronteras. Las únicas tierras que hemos pedido a cambio han sido apenas las necesarias para sepultar a aquellos que no regresaron. Se hizo un gran silencio en el recinto. Es notable porque nunca Estados Unidos quitó algo que ayudó a recuperar o a conservar. Durante una conferencia en Francia, en la cual participaba un gran número de ingenieros de diversas nacionalidades, incluyendo franceses y americanos, en el receso, uno de los ingenieros franceses dijo serenamente: ¿han escuchado la última estupidez de George Bush? Envió un portaaviones a Indonesia para ayudar a las víctimas del tsunami. ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Bombardearlos? Fíjese usted la envidia. ¿Hubo tal cosa? No. Y ahí uno ve y ve. Y yo después seguí investigando un poco y encontré lo que el decálogo de Lincoln, justamente sobre el mismo tema. Decía él: ¿saben dónde está el secreto de los americanos? Muy sencillo. Hace más de 150 años aprendieron algo que en otros países no se aprendió, que no hemos ni queremos aprender. Son solo 10 muy simples principios. 1. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. 1. 2. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. 3. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. 4. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. 5. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga, su salario. 6. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. 7. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo incitando el odio de clases. 8. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. 9. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, o sea, libertad e iniciativa propia. Y 10. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Estos son consejos de Abraham Lincoln en cuanto a superar el problema del que estamos hablando y que no deja de ser verdaderamente grave. Bien, cuando nosotros leemos la Biblia, si comparamos el segundo libro de Samuel 24:1 con el primer libro de Crónicas 21:1, podemos notar que mientras en el primer caso dice que Jehová incitó a David para que lo hiciera el censo, pero en el segundo caso dice que Satanás lo hizo. ¿Cuál es la verdad? Dice así, en 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hasta aquí el versículo. Versículo 1 de 2 Samuel 24. Pasamos al primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás, y ahí dice Jehová, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Primer libro de Crónicas 21:1. ¿Es contradicción? No. No hay ninguna contradicción aquí. Pero David cometió el grave error que se le vino a la mente: hacer el censo a ver si tenía suficientes soldados en caso de tener que, confrontar una invasión o lo que fuera. Dios quería que confiara en él. ¿Pero quién incitó a él? Había envidia en el corazón de David porque otros estaban mejor equipados que él, o había temor. ¿Qué es lo que había? Bueno, simplemente así es como opera Satanás. Por eso traje eso aquí. Satanás es el que despierta la envidia en el corazón del hombre. Si el hombre no quiere ser envidioso, Dios no lo permitirá y Satanás no puede hacerlo. Pero si el hombre se inclina en esa dirección, porque también es avaro, porque uno con lo otro va junto, entonces ese deseo de tener lo que no necesita, sin lo cual puede sobrevivir, y máxime si otros conocidos suyos, parientes, familiares, lo que fuera, le han superado, intentará lograrlo. ¿Quién es el responsable que no le ha cuidado? Satanás va a la pesca de esa gente. No hay que ser ni siquiera Satanás, tan inteligente como él, para reconocer quién es el candidato para ser envidioso y mostrarle la posibilidad, la forma. Esto aparece por televisión, por todos los medios, en los diarios, compre esto, compre aquello, tú vas a ganar esto y lo otro. Y un poco de avaricia y un poco de envidia mezclado. Eso se mezcla, es un guisado para un buen almuerzo, para caer en la trampa. ¿Quién está detrás del asunto? Si Dios no permite, Satanás no puede hacer nada. Dios no hace esas cosas. Pero Satanás no puede actuar a menos que Dios se lo permita. Y por eso a veces tenemos la oportunidad de no caer en tales trampas, pero es muy fácil olvidar cuando tenemos que asegurarnos. Bien, no tenemos ya mucho tiempo, pero fíjese esto. En el libro de Lamentaciones 3, 25 al 33 y versículo 37 al 39. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Esto en Lamentaciones 3, 25 al 33 y 37 al 39. ¿Sí? En Job 30, versículo 12 dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. ¿Lograron? No. En Job 30, 13 dice, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Esto en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo. Ellos veían una sola cosa y era esta: Job será destruido. Job pudo envidiar, pudo codiciar, todo eso, pero nunca este pecado se apoderó de él en toda su vida. Pero ellos estaban cargados de envidia, sus amigos o los que lo veían en esa pésima situación. En Job 2, versículos 3 al 5, dice que Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job realmente estaba preparado para lo que vino. Él nunca sabía que iba a venir eso, pero él estaba preparado. Nunca lo habría sobrevivido si no estuviera preparado. Pero Job realmente era un hombre tal como Dios lo califica: recto, justo, perfecto. Estas son cualidades que quisiéramos tener, pero es Dios quien dice que ese es el tipo de Job, tipo de persona. Había en su alma, digamos, derramada, y ya días de aflicción se apoderaron de mí, él decía. Él lo lamenta mucho. A veces cuando estudiamos eso, uno dice, ¿cómo me gustaría ayudarle a Job? ¿Sabe? Antes de hacerlo, ayúdese usted a sí mismo. No trate. Primero, no podemos ayudarlo porque eso ya pasó, no sabemos cuánto tiempo hace. Segundo, hay muchos aspectos o cuadros semejantes donde podemos intervenir y podemos ayudar a aquel o aquella que están en esa situación de codicia y envidia. Finalmente, Job dice que su piel se había ennegrecido. Noten lo que dice los versículos 28 al 30, siempre en Job 30. Ando ennegrecido, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Este hombre sufría muchísimo. Eso de ennegrecer, eso significa no comía. Era un esqueleto. Como broche de estas lamentaciones, versículo 31. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Si alguna vez hacía música, ahora ya está todo en escala menor. ¿Qué hemos aprendido, por lo menos hoy? Primero, es suficiente que recordemos lo que es la envidia. Incluso entre los pastores y líderes, predicadores y todo lo que usted quiera de espiritualidad. Luego, ¿por qué él sí y yo no? Esta es la envidia. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué esa pareja sí y nosotros no? Porque hay toda clase de envidia. Donde hay muchas chicas que más o menos quieren casarse, y todas más que menos si quieren, y hay un muchacho allá así medio tipo príncipe azul, entonces ninguna le dice, ¿no te quieres casar conmigo? Pero espera, al fin él decide por una, pues no puede decidir por más. Y entonces, ¿qué pasa con las otras? Ellas, miren cómo caminan. Así es como hacen. Es suficiente ver eso. ¿Por qué esa pareja sí y nosotros no? ¿Por qué esa familia tiene y nosotros no? Mira, tú andas con una matraca de hace 15 años y esa familia se compra cada 3 años un nuevo vehículo. Y muchos se meten en deudas y en todo, solo por la envidia. Fue la envidia la que llevó a Saúl para perseguir, como si se tratara de una perdiz, a David. ¿Por qué? Porque ni bien David obtuvo una gran victoria, que realmente era del Señor, las muchachas cantaban cuando entraban y decían, a ver cuántos recuerden que dijeron, Saúl, 1,000, y David, 10,000. ¡Ah! Enseguida dijo, todo lo que le falta a este muchacho, ¿qué se cree? Él es el trono. ¿No escucharon lo que cantaron? A él le dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Comienza con E. Envidia. Es envidia. Y fue la envidia la que arrojó, digamos, a este hombre a perseguirlo, y luego, qué fin triste. La envidia no es un pecado insignificante. no está entre los grandes pecados, casi nunca en nuestro vocabulario, porque destruye al envidioso y él no se da cuenta. Separa a los hermanos entre sí, a los hijos de los mismos padres los separa, separa a los hermanos de la iglesia. Yo con él no quiero tener nada, yo no quiero saber nada de él. Y no se sabe aquí quién es el envidioso, aquel tercero o uno mismo. Generalmente es uno mismo. Eso de gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, Romanos 12:15, no es fácil. Es mucho más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que gozan. Imagínense ustedes, a alguien le fue muy bien, obtuvo, qué sé yo, una herencia, pudo hacer esto y aquello, mejorar su vida y todo. Y usted anda ahí así en sus andrajos y apenas se mueve y tiene que medir cada centavito a ver si le alcanza. ¿Qué es lo primero que se le viene? Él seguro que hizo un truco, él habrá hecho. Y ese es producto de la envidia. Por eso la envidia se manifiesta en términos, en palabras, de muchas maneras. Y una de las razones por qué la envidia es, digamos, el alto concepto, o el envidioso, mejor diríamos, que tenemos de nosotros mismos. Nuestro problema no es el que los psicólogos dicen. Ellos nos dicen que nosotros tenemos un concepto muy bajo de nosotros. Y nos dicen que tenemos que elevarlo. Y algunos piensan que la envidia es un buen método, es una buena palanca para levantar la autoestima. Y oigan lo que dice la Biblia sobre esto. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3, ese texto anótelo ahí en la frente. Pues ese es el problema, no la mía, la suya. Y otro texto, otro más. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Filipenses 2:3. ¿Cuál es nuestra natural tendencia? ¿Estimar a los demás como superiores o como inferiores? ¿Lo primero o lo segundo? Claro. Si usted dice que no, es porque usted miente. Esa es la tendencia, pero los psicólogos nos dicen, y ellos suponen que la psicología es una ciencia, es una religión, no es ciencia, pero contraria a la Biblia. En el versículo anterior que yo leí, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué implica esto? Que por naturaleza pensamos demasiado alto, hay que bajar. Vienen los de la religión psicología y dan cuerdas para levantar. Y entonces la cosa va de mal en peor. Este es uno de los problemas, hermanos, de la envidia y la codicia. Son primas hermanas, o mamá e hija. La codicia y luego la envidia. Y una de las razones es porque nos metieron en la cabeza que tenemos que pensar de nosotros más alto. Y para pensar de nosotros más alto, tenemos que tener mejor vehículo, mejor casa, mejor sueldo, mejor todo. Hijos que son muy brillantes, su cociente intelectual, va, quién sabe, hasta muy alto. Y mi hijo es tan tonto, tan torpe. Nunca llegó a nada y parece que no llega a nada. Entonces, en lugar de trabajar sobre ese hijo y aceptar que aquel es más brillante, más inteligente y todo, y decir, le felicito, es muy inteligente. Y hay aquellos todavía que se tienen la costumbre de, pocos hay, pero hay, que ridiculizan hasta las facciones de la criatura. Ellos no le van a decir, ¡ay, qué lindo chico, qué linda nena! Pero no es eso lo que piensa. Y uno se da cuenta fácilmente qué es lo que ocurre. Estamos pisando un campo minado y no sabemos dónde explotará la bomba, la mina, y nos destruye. Así es de escondida la codicia y la envidia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.